pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que se vayan a descansar y a buscar comida en los pueblos de los alrededores, porque aquí donde estamos no hay nada». «Dadles de comer vosotros mismos», les respondió Jesús. Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Para dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir nosotros a buscar alimentos». Los que estaban allí eran alrededor de 5000 hombres. Entonces Jesús les dijo: «Hacedlos sentar en grupos de 50». Y ellos se hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium: en la liturgia terrena nosotros participamos pregustándola en la celeste. En la liturgia terrena participamos ya de la celeste, a modo evidentemente de un pregusto. Y se refiere con estas palabras a una afirmación de toda la tradición que viene expresada en una oración que acuña Santo Tomás, donde se dice de la Eucaristía, entre otras cosas, que es future gloriae pignus, es decir, un adelanto, precisamente es un pregusto, como lo que se llama las arras, lo que se entrega por adelanto para asegurar de que después de eso vendrá el resto de lo prometido. En este caso, precisamente, de la gloria futura. Por lo tanto, la Eucaristía tiene una relación estrictísima con la gloria del cielo, y es un anticipo del cielo, un anticipo del cielo. Por eso, entre los distintos aspectos que tiene la Eucaristía, uno de ellos es la de viático. El viático es la comida o aquello que se da para la persona que tiene que viajar, para que durante el viaje no le falte lo necesario. Ese viático nosotros hoy en día lo pensamos siempre en dinero, el dinero que se le da a la persona para que durante el viaje se compre las cosas que necesita. Antiguamente era muchas veces simplemente, sobre todo el viaje contra, simplemente es el alimento, lo que va a necesitar para ese viaje. La Eucaristía es viático, en el caso justamente la Eucaristía al moribundo tiene ese término, e incluso hasta tiene un rito especial para dar la comunión como viático. Hay adoraciones que son especiales, ¿no? Y así, y por eso, y eso es un acto estrictísimamente sacerdotal, porque incluye cosas que son del orden sacerdotal. Por eso un laico puede ser ministro extraordinario de la comunión, puede llevar la comunión a los enfermos, pero no puede llevarla como viático, no puede hacer las oraciones que se prevén para cuando se tiene que dar el viático. Esto lo tiene que hacer el sacerdote, ¿no? Incluso se recomienda al sacerdote que en la medida en que esto fuese posible, que delante del moribundo se celebre la misa y se le dé la comunión de las hostias consagradas en esa misa y bajo las dos especies si fuera posible, como viático, relacionando incluso no solo la Eucaristía, sino la Eucaristía en el momento del sacrificio eucarístico. Y esto entonces justamente como viático es viático para el cielo, nuevamente la relación que nosotros vemos entre la Eucaristía y la vida celestial, la vida del cielo. La Eucaristía es la que nos hace entrar en el cielo y puede de alguna manera hacernos entrar en el cielo, porque ella es anticipo de ese cielo, tiene una semejanza de naturaleza con aquello que va a anticipar, ¿no? Va a anticipar. Esto es lo que la Iglesia ha visto, y toda la tradición, en algunas figuras incluso del Antiguo Testamento. Es el caso, por ejemplo, de ese hermosísimo episodio del profeta Elías, cuando va huyendo al desierto, como lo relata el primer libro de los Reyes, y en un momento dado, porque él tiene que salir improvisadamente, huyendo de aquellos que lo persiguen, mientras camina hacia donde le había indicado Dios, que es donde antiguamente había tenido Moisés esa manifestación de Dios en el Sinaí, él cae extenuado, sin fuerzas, debajo a la sombra de un enebro, ¿no? Y allí, cuando él ya decide dejarse morir, porque es imposible seguir caminando en esas condiciones, sin comida, sin bebida, él tiene esa visión donde le es entregado un pan misterioso que le permite recuperar sus fuerzas y seguir ese camino y llegar donde él tendrá la experiencia de Dios. La tradición ha visto en este episodio real de la vida del profeta Elías, esa justamente uno de los tantos símbolos de la Eucaristía, que es comida y es alimento para darnos fuerza para llegar a esa verdadera experiencia de Dios, esa manifestación definitiva de Dios, que es el cielo. La Eucaristía es la que nos da fuerza, la que nos introduce, pero más que eso incluso lo puede hacer, como decimos, porque ella es de alguna manera un anticipo. No es solamente un instrumento que nos vigoriza y nos permite realizar una cosa con la cual ella no tiene nada que ver, sino que justamente es porque de alguna manera se adelanta en parte ese cielo en la Eucaristía. Lo mismo ocurre con el episodio del maná, como viene relatado en el Antiguo Testamento, que recibe el pueblo de Dios en las estepas del Sinaí, que es llamado alimento de ángeles, mostrando que es símbolo de la Eucaristía, y alimento de ángeles en el sentido de no que los ángeles se alimenten de alguna realidad, sino que hace referencia a que es algo que tiene relación con el cielo, con el lugar de los ángeles. Da un pregusto de la dulzura de Dios hacia sus hijos, como dice el libro de la Sabiduría en el capítulo 16. Y Jesucristo va a iluminar precisamente el misterio de la Eucaristía con este episodio, haciendo referencia de que Él es el verdadero maná. Por lo tanto, Él como comida, como Eucaristía, tiene una relación con el maná. Y lo que entonces la figura del maná, como alimento angelical, como cielo que se convierte en comida para los hombres, eso dice Jesús, que es Él en ese misterio de la Eucaristía. Para usar una expresión dedicada a la liturgia del sábado judío, ¿no? La Eucaristía es un saboreo de la eternidad en el tiempo. Esta expresión es judía, es una expresión de la liturgia sabática del judío, y se habla allí, se usa esta expresión para referirse a otras cosas, saboreo de la eternidad en el tiempo. Donde mejor calza esta expresión, que es exactísima, es precisamente la Eucaristía. La Eucaristía es de alguna manera el mayor, donde más verdaderamente se realiza este saboreo de la eternidad, porque es la eternidad, pero que se nos adelanta de alguna manera en el tiempo. Nosotros caminando en el tiempo ya vamos de alguna manera alimentándonos de la eternidad. Es una comunión la que hacemos en cada Eucaristía con lo eterno, con lo eterno. Y de esa manera se realiza algo que dice también otro documento del Concilio, que es la Gaudium et Spes, que tiene esta expresión. Ella dice, habla de la compenetración entre la ciudad terrena y la ciudad celeste. O sea, la iglesia peregrina y la iglesia celeste, una compenetración. ¿De qué manera? Sobre todo se da en la Eucaristía, porque la ciudad terrena, los hombres de esta ciudad de Dios, que todavía peregrina en el tiempo, que somos nosotros, nos compenetramos con la celeste en cuanto nosotros comemos ese alimento que es eterno, y por lo tanto, siendo todavía temporales, nosotros de alguna manera, como que la eternidad va entrando en nosotros. Por eso la Eucaristía es aportadora de lo eterno y de lo infinito a la naturaleza humana, limitada, temporal todavía, mientras vive en este mundo, ¿no? ¿Y de qué manera es un pregusto del cielo? Porque no es un pregusto del cielo en el sentido de que me aporte los consuelos. No es un pregusto del cielo en el sentido de que yo lo como y de pronto, no sé, tengo efectos celestiales en el orden sensible. Es pregusto del cielo en el sentido de que lo que introduce en mí es la vida eterna. Y es un anticipo, es decir, yo desde ahora estoy teniendo la vida eterna en mí. Y es lo que me va a dar derecho, por eso esa es la expresión piños, piños, el adelanto, ¿no? Las arras, ¿no? Las arras, lo que se da para asegurarle a la persona de que le voy a dar lo demás. Cuando nosotros pedimos, ¿eh?, vamos a comprar una cosa, muy bien, no me la pueden entregar todavía, pero me dan un adelanto. Tener el adelanto ya significa que me van a dar el resto, ¿no? Porque esto exige aquello, sin esto que me acaban de dar a mí, a él no le va a servir. Entonces, de alguna manera me lo asegura, quedó reservado, punto. Y para que vea que esto es suyo, usted ya tiene algo, ¿no? Entonces, en la Eucaristía, siendo un adelanto de la eternidad, aquel que la recibe dignamente, se entiende siempre, de alguna manera como que reservó su lugar. Acá tengo, yo tengo, este es el ticket que dice que yo tengo un lugar en el cielo, ¿no? Es el adelanto de la eternidad. Y esta expresión de que la eternidad de alguna manera ya está presente en nosotros, al menos como eso, como una especie de derecho, entiéndase, porque Dios me quiere dar ese derecho, no es un derecho que los hombres pueden adquirir, ¿no? Es un absoluto don gratuito. Pero una vez que Dios te lo ha dado, realmente es tuyo, ¿no? Y en ese sentido, uno puede decir, yo lo tengo. O sea, por lo tanto, a mí se me ha prometido Dios, que es fiel a sí mismo, a lo que Él promete, entonces me lo habrá de dar el resto. Esto, digo, esta expresión de que la eternidad se hace presente en nosotros, y en algunos lugares expresamente se relaciona a través de la Eucaristía, del pan que nos da Jesucristo, es algo que aparece constantemente en el Evangelio, especialmente en el Evangelio de San Juan, especialmente allí. Jesús afirma solemnemente, si uno come de este pan, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. O sea, en la eternidad vivirá. Se salvará, significa. Con todo lo que implica, evidentemente, su existencia permanente, pero no una existencia gozosa, porque vivir, en la expresión del Evangelio, vivir significa vivir en la salvación, porque también siguen existiendo eternamente los condenados, pero no se dice que viven, son muertos, a pesar, digamos, de que tienen una existencia, pero esa existencia no puede ser llamada vida por su propia naturaleza y esencia, más bien llamada como muerte, por eso segunda muerte, la que no termina nunca, como la llama el Apocalipsis. En cambio, acá se está hablando de la salvación eterna, ¿no? Si uno come de este pan, vivirá eternamente. Y vuelve a repetir más adelante, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. No dice tendrá, tiene. Y yo lo resucitaré en el último día. Y más adelante, este es el pan bajado del cielo, el maná, se refiere, está usando la expresión, el pan que baja del cielo, porque el maná es eso, y el símbolo de la Eucaristía, baja del cielo, por lo tanto trae un pedazo del cielo. El cielo es la eternidad, trae un pedazo de la eternidad, y ya se me adelanta a mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Quien come de este pan vivirá para siempre. ¿No? La vida eterna, por lo tanto, presente, y que traspasa, ¿no?, las fronteras del tiempo. La Eucaristía, entonces, siendo comunión con Cristo, es, por tanto, participación en la vida de Dios, que es eterna y que vence la muerte. Por eso deja en nosotros gérmenes de resurrección. Sé que resucitaré. ¿Por qué? Porque he comido el germen de la resurrección. Tengo en mí algo que vence la muerte, a pesar de que la muerte me vaya a afectar. Llevo en mí algo que después la vencerá y yo volveré a la vida. Incluso la vida en el sentido físico, en el sentido de, como hablamos, de resurrección, porque la vida del alma es evidentemente queda invariable, ¿no? Por eso Jesús en otro lugar vuelve a repetir, la voluntad de aquel que me ha mandado es que yo no pierda nada de cuanto me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y por eso le da entonces aquello que es lo que garantiza de que no lo va a perder, el pan de vida, que ya le da esa eternidad. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que cualquiera que vea al Hijo y crea en Él, tenga en Él vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y eso se da a través de la Eucaristía, ¿no? Por eso se entiende, ¿no?, bajo esta luz, una dimensión en la cual necesitamos reflexionar mucho más respecto de la Santa Misa, de la Eucaristía, de la liturgia eucarística, ¿no? Y que es aquello que decía sugestivamente un teólogo ruso, Sergei Bulgakov, decía, la liturgia es el cielo sobre la tierra. La liturgia está hablando evidentemente de la misa, ¿no? La liturgia es el cielo sobre la tierra. De ahí entonces que la Eucaristía nos introduzca desde ya en el cielo, nos dé un anticipo, y anticipo en el sentido técnico que siempre se ha utilizado en Occidente. Anticipo es derecho al resto. Anticipo es derecho a que después me den lo que falta, lo que completa. El pinus, nobis pinus datur, se nos da a nosotros un adelanto de la futura gloria, como dice hermosamente la oración de Santo Tomás. Pidamos entonces la gracia de aprovechar y de comprender en nuestras comuniones también todo este gigantesco misterio de eternidad que se mezcla con nuestro tiempo y con nuestra pobreza temporal, que realmente entonces nosotros vivamos con esa certeza interior, que es el alimento de nuestra esperanza, de nuestra gloria futura, y que la veamos relacionada con ese pan eucarístico que se nos da gratuitamente y por amor en cada comunión.